VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Esto es VN Noticias, le acompaña Noelia Alfaro y de inmediato pasamos a la información. Organizaciones de la sociedad civil y el Ministerio de la Presidencia lanzaron la estrategia de co-creación de un plan de acción de gobierno abierto en el país. Se trata de un plan bianual en el que Costa Rica asume compromisos en materia de rendición de cuentas, acceso a la información y participación ciudadana. Estos compromisos son revisados, aceptados y evaluados por la plataforma internacional Alianza de Gobierno Abierto. VN Noticias. En la actividad de lanzamiento, el Poder Ejecutivo anunció el decreto de creación de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto, que incluirá la participación de integrantes del gabinete, representantes de la sociedad civil, del sector empresarial y del Consejo Nacional de Rectores. Desde las organizaciones Abriendo Datos y Manatí, se anunció el lanzamiento de la estrategia Yo Soy Gobierno Abierto para recoger propuestas e inquietudes de la sociedad civil como insumos para la construcción del plan de acción, según explica Susana Soto, integrante de Abriendo Datos. El proceso va a contemplar la elaboración de talleres a nivel de las regiones socioeconómicas del país y la realización de grupos de discusión a nivel ciudadano. ¿Con qué? Con sectores de gente que participa mucho en redes sociales, con sectores de colegios profesionales, en fin. ¿Qué va a pasar en los talleres? Bueno, vamos a primero hacer una labor de sensibilización y divulgación porque la gente no conoce el tema, no nos toca a todos, pero no estamos claros. Segundo, construir colectivamente con la gente las necesidades que existen de mecanismos de participación, de acceso a la información, de transparencia, etcétera. En esos insumos, nosotros, el equipo consultor lo va a transformar en propuestas de compromiso para incluir en el plan de acción. Son propuestas que se van a poner sobre la mesa con propuestas que también el gobierno y los sectores, otros sectores van a colocar. Este será el segundo plan de acción de gobierno abierto en Costa Rica. El plan anterior comprendió el periodo 2013-2014. En ese entonces, de 23 compromisos adquiridos, solo se cumplieron 4 en su totalidad. La poca claridad de algunos de esos objetivos, la poca inclusión de la sociedad civil y el cambio de administración podrían ser algunas de las causas de este bajo nivel de cumplimiento, según dijo el evaluador Israel Aragón a VN Noticias. Sintonícenos de lunes a viernes en IQ, la radio inteligente, 93.9 FM. Y así terminamos esta entrega de VN Noticias. La acompañó Noelia Alfaro. Sigue en sintonía de IQ Radio y recuerde que nos escuchamos mañana con más información. Hasta pronto. VN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.